quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Hola chicas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos otro lunes más en Operación Bla Bla. Hoy estamos incompletas. Sí. La tecnología anda haciendo de las suyas como diario, creo yo. Ya nos estamos acostumbrando, pero en un ratito más Marianita va a estar conectada. Pero Ale, ¿qué pasó con Ale Citlali? Pues nada, que andaba haciendo algunas cosas y se nos lastimó sin querer. Entonces el doctor recetó mucho reposo y el día de hoy no va a poder estar aquí con nosotros. Ayer ya iba mejor y resulta que muy limpia ella, se metió a bañar y salió lastimada de nuevo. ¿Cómo ahí qué? Pues es que con el frío que está haciendo, yo creo que sí se alcanza uno a entumir o a lastimar, ¿no? En tiempo de calor como que las lesiones no duelen tanto, pero en tiempo de frío es más difícil. Eso es cierto, fíjate que es cierto. No sé por qué, pero sí, en tiempo de frío duele todo y duele mucho más. El corazón también, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, ahorita, Marianita, tranquila, ahorita conectamos. Y le mandamos saludos a Ale. Sí, claro, esperamos que se recupere pronto. Fíjate que a mí se me hace que como tenemos invitada el día de hoy, dijo, le voy a ceder mi lugar a la invitada. No sé si sea eso, pero Ale, te mandamos un mega saludote, de verdad te extrañamos. Ahí nos mandas un mensajillo, por favor, para saber que nos estás escuchando. No vaya a ser que andes escuchando otra cosa. Queremos estar seguras. Sí, además, como buenos anfibios, aquí te vamos a mandar el super remedio del asma ancestral. ¿Sana, sana? Colita de rana. Si no sana hoy, pues ya será mañana. Esperemos que así sea. Pues estamos en el programa número 19 y hoy es febrero 22 del 21. Dice el maestro que es el año de la media pandemia, o el medio año de la pandemia, o una cosa así. Pues, ¿qué más quisiéramos? Que ojalá nomás fuera medio año. Ay, sí, ojalá que nos la dejaran más barata, pero pues quién sabe. Ojalá que sí. Fíjate que muy triste, te platico que hoy volvemos a saber del fallecimiento de otra persona más por esto de COVID. Muere el amigo de una amiga, muy joven, parece ser que no tomaba, no fumaba, con familia pequeña, y no lo resistió, ya no la contó, estuvo varios días internado y pues tristemente hoy falleció. Así que una más de las que ya llevábamos. Sí. Pero bueno. Ahí sigue la cuenta. Cambiemos de tema a algo más contento, porque esto está un ¿algo poco... ¿Algo más contento? ¿Vamos a hablar de corazones rotos? ¡Ah, es cierto! No, entonces, bueno, pero corazones rotos vivientes, ¿eso ya es ganancia? ¡Sí, Clali! Nomás está roto, se puede remendar eso como exacto. Sea. Exacto. Y luego, ¿de dónde crees que salió el dicho ese de siempre hay un roto para un descosido? Ah, pues de ahí, del corazón roto. No, bueno, no sé. Pues entonces, antes de ponernos más tristes, sí, no, ya vamos no a mandar saludos, ¿ok? Sí, te dejo a ti para que nos des tema, nos presentes invitada y todo en lo que yo me puedo conectar con Marianita. Me ¿sale? Parece muy bien. Bueno, pues entonces, antes que nada, mandamos saludos, cómo no, a todos ustedes que nos están escuchando, que esperemos también ya estén en su hora de comida, disfrutando de algo rico para comer. Y bueno, pues aquí en la rueda cartonera donde nos encontramos transmitiendo, saludamos y le damos las gracias también a Chuck en los controles, que ya está bien también. ¡Más le vale! Y también a Ixbalan, que aquí nos está atendiendo como siempre, muy amable y muy atento. Y pues a los amigos que están también por aquí dándose la vuelta en la rueda. Y sobre todo, también, un súper saludo y un abrazo muy fuerte hasta donde se encuentra al señor Sergio Fong, que nos tiene aquí trabajando, y que seguimos de fiesta, porque recuerden, todo el mes de febrero es mes de fiesta. Seguimos celebrando los 4 años de Radio Cartón. ¿Cómo dice Sergio? Seguimos... 4 años de fracaso. Exacto. Nos respaldan. Seguimos festejando el fracaso. ¡Vamos bien! Mientras no desaparezcamos, vamos bien. No le sé que estemos fracasando. Casas, pero vamos bien. Sí, aquí ya sabemos, decía una canción, de tanto que tropiezo, ya hasta sé cómo caer, ¿no? Y pues ay, qué aquí como que nos vamos haciendo la idea. Bueno, Pues entonces, como les decíamos, el día de hoy vamos a hablar de corazones rotos y unas cosas parecidas. Recuerden que en este mes de febrero, pues también dedicamos todos nuestros programas para hablar del amor en diferentes aspectos, y el día de hoy le toca un aspecto medio triste y medio amargo. De hecho, lo titulamos ¿Por qué no encuentras el amor? ¿Por qué? Pues, bueno, pueden ser muchas cosas, pero una de ellas podría ser que hay mucha gente sola porque tienen miedo a enamorarse profundamente. El miedo al rechazo, al sufrimiento o la soledad no nos permite entablar relaciones saludables. Esa sería una de las razones por las que estamos solitos. Y bueno, quizás solo necesitamos a un compañero de aventuras que nos tome de la mano y que recorra el camino con nosotros por un instante, o un poco más, en esta vida. O quizá solo necesitamos a alguien que nos tome por la calle de la mano, que se ría de nuestras tonterías y que nos haga más llevadero el recorrido. Pero, si ya sabemos qué es lo que queremos, ¿por qué no lo encontramos? Porque no estamos dispuestos a hacernos responsables de lo que queremos encontrar. Pues sencillamente vamos por la vida mirando al suelo, buscando con ganas de no encontrar. ¿Te suena algo? ¿Has visto alguna vez eso por ahí? Ay, el primo de un amigo. Ah, qué caro. Te han contado. Sí. Bueno, como les decíamos, el día de hoy tenemos invitado, nos acompaña. Invitada. Yo estaba hablando en general. No vamos a empezar así con invitado, invitada, invitade. Ay, no, por favor, precisamente ayer estaba yo renegando de eso desde que nuestro querido presidente, expresidente Fox empezó con eso de mexicanos y mexicanas, dije, ya, esto valió gorro, y sí, efectivamente, así que, ¡ya está Marianita con nosotros! ¡Ea! ¡Qué bueno! ¡Ay, espera, no saludes aún! Ahora somos mexicanas, mexicanos y mexicanes. ¡Ay, sí! Ahora sí, Marianita, salúdanos, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? ¡Ay, hola, bienvenida! ¿Sabes qué? Ya sé, era, no sé si era el buen Ixba o el Chuck, que nos estaban bloqueando el internet, por eso no podías entrar. Muy mal. Pero ya, ya estás aquí. Qué bueno que ya estás aquí. Muy bien, pues bienvenida y aprovechamos para que nos recuerdes las redes sociales, Marianita, por favor. Y recuerden que pueden seguirnos tanto en Instagram como en Facebook como Operación Bla Bla, así que por favor que nos regalen un like y un follow en Instagram. Por favor. Y pues ahora sí, ¿ya nos presentaste a nuestra invitada? ¡No! Perdón, pero es que sí me distraigo cuando estos temas del internet no quieren funcionar, pero ya estamos aquí, ahora sí. Una mega invitada el día de hoy, me reconecto. Tenemos una mega invitada el día de hoy que es patrocinadora de nuestro programa que acaba de cumplir años, así que le sumamos al festejo. Ay, claro que sí. ¿No? Claro que sí, otro más de nuestros festejos. Sí. Pues, ¿quién está con nosotros? Es la licenciada Patricia Godínez, psicóloga, director de... Asesoría Integral para la Familia. Así nada más, Pati. Así nada más, para que nos entretenemos tanto. Exacto, ya nos entretuvimos bastante intentando conectar a Marianita. Así que, oye, Marianita, ¿tú conoces a alguien que haya tenido estos problemas del corazón, que haya traído el corazón roto, que no haya encontrado el amor, que le haya echado la culpa a alguien porque no se enamoraban de él o de ella? Pues... yo solo tengo un comentario anónimo que dice que 26 años de soltería lo respaldan. ¿Cuántos? 26. ¡Oh! ¡Jesús, María! Eso ya es grave. Pero es anónimo. ¿Es anónima o anónimo? Anónimo. Ah, bueno. Bueno, querida anónimo, espérate a que tengas 50 y vas a tener más. Ah, no. Una experiencia tremenda. Oye, estábamos diciendo que este programa iba a ser así como triste, complicado, y ve nomás, estamos las carcajadas. Pati, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, celebrando todo el mes, al fin que es cortito. Sí. Eso es muy cierto, no había escuchado esa parte. Oye, pues antes ya de entrar al tema completito contigo, ¿te parece si vamos primero a un corte? Claro. Y ya, regresamos directo. Muy bien. Con la seriedad adecuada. Ok, nada más tantito. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Y antes de que otra cosa suceda, porque siempre me malinterpretan, por Dios. Querido Anónimo, te entiendo. En realidad el comentario es porque te entiendo. Nada más que me imagino que tú eres un anónimo más jovencito, entonces por eso te estoy diciendo lo que te digo. No, pero ¿sabes una cosa, querido Anónimo, y todos los que nos están escuchando? La idea con este programa es que, en efecto, como ya mencionaba Marianita y Meche, a veces andamos por la vida de capa caída y no encontramos el amor, pero también a veces no somos tan conscientes de qué es lo que nosotros mismos nos estamos bloqueando, porque a veces sí tendrán que ver las circunstancias, pero no siempre es así, ¿o no, Pati? Así es. Por eso trajimos a la experta. Muy bien. Para que Pati nos platique todo el proceso y a ver, o sea, ¿bloqueamos algo? Ajá. Le echamos la culpa a alguien, que es lo que normalmente nos sucede. Gusta hacer, ¿no? Sí, ya sé. A ver, Pati, bueno, suéltalo, pues, por favor. ¿Cómo va? Queremos va a saber. Va a ser un disparo y a la cabeza, rápido. Por favor, siéntense, querido público. Siéntense, porque se van para atrás. Estaba cuando me propone Citlali el tema, pues yo me fui por un lado que es muy común en terapia, ¿no? Las personas llegan a consulta o al taller de constelaciones diciendo que no encuentran pareja, y pues les pregunto, bueno, ¿qué pasó con tu pareja anterior? Y resulta que quedaron resentidos, ¿no? Pero pues preparándome en el tema y tratando de explicarlo, porque pues lo he visto también, me encontré con una respuesta contundente y muy clara para no darle vuelta, ¿no? Ah, caray. A ver, fíjense, prepárense. Piensen por un momento las personas que están sin pareja en este momento, o el anónimo que tiene 26 años con soltería, que lo respalda. ¿Con quién? Pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿con quién estás relacionado emocionalmente? ¿Con papá o con mamá? Porque la persona que ha durado tanto tiempo sin pareja o no encuentra aparentemente la pareja es porque emocionalmente está relacionado, y en psicología el término concreto es parentalizado, ¿no? En un nivel inconsciente estás jugando a ser el esposo de mamá o la esposa de papá, y mientras ese juego inconsciente no lo tienes claro, pues no va a haber nada que te pueda servir para entender o para liberarte, pues de como lo dice Jorge Bucay, un hechizo de amor. Oye, Pati, esto que estás mencionando sería, por ejemplo, yo he escuchado esta parte que dicen que, por ejemplo, las chicas idealizamos mucho al buen hombre que era papá o al buen marido que es papá, y que siempre estamos comparando a nuestros prospectos o parejas con papá. Uh-huh. Y que siempre salen mal parados, ¿no? Claro. Bueno, es que de hecho también hay el comentario, yo alguna vez se lo propuse a Mariana, de tu papá para arriba. Es como lo que las mamás quisiéramos, ¿no? O sea, como búscale lo que mencionamos el programa anterior, hay que mejorar la raza, ¿no? Entonces, claro, como que siempre buscas un poquito más, y como dices, a lo mejor, pues está difícil, ¿no? Que de repente la lleguen. Pero debe de haber ahí algo que no estamos haciendo bien, porque una cosa es usar a papá como parámetro de decir, así como él me trata, me debe de tratar una posible pareja. Uh-huh. Y cómo decir, y cuál es la diferencia de estoy relacionada con papá y no dejo que otro se acerque. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy marcada, porque una cosa es admirar a papá porque me enamoro de él y eso es un proceso natural, y otra es sentirme su pareja, su compañera, estar involucrado, no porque se comporte bien o me trate bien, estoy involucrado jugando a ser su compañero o compañera de vida. Aunque exista, por aunque ejemplo, exista aunque exista mamá, la pareja completa. Sí, o incluso que papá o mamá ya hayan fallecido. ¿Tú yo estoy ligado? Involucrado a nivel psíquico, a nivel inconsciente, con esa persona, con papá o con mamá. No importa el sexo que tengas, puedo ser mujer y estar involucrada con mamá. Y no es, eso no te lleva a una relación, bueno, Jodorowsky dice que sí es una relación homosexual inconsciente, pero pues obviamente no es una tendencia homosexual, ¿no? Estar involucrado con uno de los padres o en una relación parental, pues es cuando vas, le ayudas, te preocupas, todo tu centro de vida es este papá o esta mamá, a quien lo haces, pues te haces prácticamente su compañero de vida. Uh-huh. Y pues muchos me van a decir, no, pero pues yo ni a mi papá ni lo veo, vivo solo, vivo sola. Pues sí, pero tu mente inconsciente siempre está preocupado o pensando en que las cosas que vas a hacer en tu día a día están conectadas con las creencias o con las tendencias que aprendiste desde los primeros 6 años de tu vida en relación a papá o a mamá. Y la pregunta de los 64,000, esa extrafijación, ¿por qué se hace? ¿Tiene que pasar algo o es simplemente por el amor que le tienes a esa persona? Básicamente por el amor que desarrollas con esa persona y que pues el... vas pasando diferentes etapas y no se alcanza a resolver esa relación parental. Ok, qué interesante está eso. O sea eso. Que se supondría que eso es normal cuando tiene uno como 5 o 6 años y que es una fase pasajera, pero si ya nos estacionamos en ella y tenemos 20 y cuantos, ajá, ese ya es un problema, porque no debió de haberse prolongado tanto. Exactamente. ¡Ay! La verdad es que yo nunca lo había visto de esa forma, yo lo veo más... Por el lado, por ejemplo, entre más años tienes, uh-huh, eres más difícil de que haya una persona que te llene al 100. Como que se vuelve uno más exigente. Exactamente. ¿Por qué? Porque eres económicamente autosuficiente, porque te sabes cocinar, porque puedes ir, venir, salir sin tener que darle explicaciones a alguien o aquello del pedir permiso. Entonces, pues es muy sencillo. Nadie critica si te levantaste ese día de la cama o no, tus gustos. Yo lo veía más como por ese lado, como, uh-huh, no, es que ya no va a ser tan sencillo que alguien venga y me convenza, porque número uno, no necesito su dinero. Uh-huh. Entonces, a veces por el dinero, no normalmente, sino a veces por el dinero, cuando eres más joven, pues sí ves como esos intereses, ¿no? El, ay, este sí me conviene, este no me conviene. Uh-huh. Pero ya cuando eres mayor y tú cumples con esa expectativa, dices, no, pues, no, uh-huh, es tan fácil. A lo mejor lo quiero guapo, inteligente y con carro a la puerta. Y si no llega ninguno, dices, no, pues no. La verdad es que le sigo buscando. Yo lo veía más por ese lado del compromiso, fíjate. Y más cuando ya tuviste una pareja anterior. Uh-huh. Yo pensaba que en parte esto de los corazones rotos, el trabajo que cuesta salir de estar ahí quebrado emocionalmente, yo lo veía por ahí. La verdad es que nunca me imaginé que, uh-huh, que hubiera una cosa así, pues. Sí, la cuestión que tú planteas por el dinero y la comodidad y la suficiencia económica no es amor. Estamos viendo una relación. Hemos vivido engañados. Hay diferentes formas de relacionarnos y esa se le considera utilitaria. Uh-huh. Yo me busco una pareja que solvente mis necesidades económicas y pues ahí me quedo, pero no es amor. Hay otro tipo de relación en donde anhelo o busco que una persona tenga más experiencia que yo y es una relación de pareja, pero como de maestro-alumna o maestra-alumno, ¿verdad? Sí. También hay relaciones de amistad, hay grandes y muy buenos amigos que conocí hace 20,000 años, que era una pareja que trabajaban juntos en las comunidades por allá por Michoacán y eran muy buenos amigos. Y de repente, llegan a una comunidad purépecha y las señoras asumen que esta pareja de colaboradores son pareja sentimental. Y las señoras le dicen a la chica, ¿sabes qué? Vas a tener que prepararle el baño a tu marido. Y ella... ¿A cuál marido? Y total... ¿Perdón? Pues, ¿al marido de quién? Eso... Sí. Se quedaron calladitos y se tuvo que meter al baño a bañar al joven y el otro se dejó y de ahí empezó su relación amorosa. Mira, qué casualidad, ¿verdad? Andaban buscando el pretexto. Más bien, él andaba buscando el pretexto. Sí, porque no se atrevía a decirle a ella nada. Y pues ya llevan como 30 años o más juntos, pero su relación prácticamente es como amigos. Bueno, entonces ya sé, cuando vea algún timidón le voy a decir, ¡vámonos a Michoacán! Conozco una comunidad purépecha. Te voy a enseñar. Nos pueden ayudar. Te voy a mostrar el baño tradicional de la pareja. Ay, muy bien, se nos subieron los colores al rostro. Sí, creo que hasta Guillermo, que anda pasando por aquí. Sí, aquí lo tenemos hoy. Oigan, pues atento. Vamos a ir a un corte más, a que se nos baje aquí lo sonrojado y regresamos. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Fíjate que estamos diciendo aquí que me estoy riendo de mi desgracia, pero es que a veces no es, yo así lo veo, no siempre tiene que ser una desgracia, ya hablándolo un poquito más seriamente, el no tener a alguien. Creo yo que a veces necesitamos mucho tiempo para conocernos a nosotros mismos, y cuando siempre estás buscando con ese afán a una pareja, pues no te encuentras, realmente no te conoces, no estás contigo porque estás distraído en encontrar a alguien más. Siempre se ha dicho por ahí que buscar a una persona no es para que te complemente, no es para que tú estés completo, es para que tú compartas con esa persona lo completo que eres, ¿no? Y cuando somos más grandes, creo yo que esto debería de tener un equilibrio mayor. Así es. Porque ya tuviste tiempo, ya te encontraste. Sí, Tlali, no te rías. Es que Mariana me está haciendo reír, perdón. Es que a mí me hicieron reír, perdón. Es que ya nos regañaron, que este programa de Corazones Rotos está muy de risa. Perdón, pero bueno, es que creo yo que también como tirarte, Pati, no sería tan bueno, ¿no? Así como estar llorando todo el tiempo porque no tienes una pareja ahí por un lado, ¿o sí? No, pues esa es una herencia cultural de hace muchos años, donde las canciones y el romanticismo lo hemos querido aliar o pegar con la idea de las canciones de me dejaste, te anhelo, te extraño. Y realmente, pues si nos vamos a la parte concreta de la etapa del romanticismo, pues no era lo que vivimos ahora como romanticismo, ¿no? En aquel tiempo se suicidaban cuando no conseguían sus Dios fines. De mi vida. Y ahora, pues, nomás estamos tristeando, ¿no? Oye, ahorita, ¿qué dices antes? Yo en todo lo que estoy investigando me encontré que hace años, digamos la etapa, no sé, de los abuelos quizá, de nuestros abuelos, todo era muy sencillo. ¿Veías a alguien o te imponían a alguien? O te casaban por conveniencia con alguien todavía, que pasó con mis abuelos paternos. Entonces, como que la mente se programaba y tú ya sabías que ibas a querer a esa persona, ibas a amar a esa persona. Todo mundo estaba contento, llegaba el día de la boda, todos felices y a callar. Pues nada, ya nadie te platicaba lo que sigue, que estaba terrible. Pero bueno, esos 3 minutos de amor, ¿verdad? Sí, pues es que era como una violación consensuada. Sí. Pero no por ti, sino por tus padres. Sí, de hecho sí. Pero bueno, digamos que llegabas y ya había una pareja donde probablemente surgía el amor. Ajá. Ahora no. Ahora ya tenemos esa conciencia de poder decir si me gusta, no me gusta, ay, si claro me quedo, que no, no me yo quedo. No, exacto. Entonces, quizá el tener más libertad hace esto más complicado. Así es. ¿No? Decidir. Sí, porque no. Si de plano no nos conocemos, pues tampoco sabemos que si lo que estoy decidiendo es lo adecuado, si es lo bueno para mí o no. y ahí estamos trastabillando a ver si esta persona es o no es, y luego llegan las desilusiones y entramos en el drama de lleno. Entremos al drama. Sí, entremos al drama, porque por ejemplo, bueno, sí, ya sé que se va a sonar un poco a broma, pero es que para mí esto es como de casi todos los días, conmigo y con amigas y con mucha gente que conozco. Es así como de, ok, ya volteé mi santo de cabeza, ya hice una novena como 20 veces, ya hice... Mete al congelador al santo. ¿Por qué? ¿Hay una costumbre así? ¿Ah, sí? ¡Dios! Pobrecito. Lo castigan de manera extrema para... Se asusta el santo y ahí te van los novios. Como dijo una de mis parientitas, para que se te quite San Antonio, te secuestro al niño y hasta que no te cases esta mucanija, no te lo regreso. ¡Caramba! ¿Sí? Bien, bien, bien extremo, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que yo iba es que haces toda esta clase de rituales, ya hasta preparaste el agua de calzón y luego la pusiste concentrada. O sea, ya hiciste un montón de cosas, según tú, ya te preparaste, ya hiciste, ya fuiste, ya viniste y sigues sin encontrarlo. Digo, aquí estamos haciendo rituales, uh-huh. Y bueno, mucha gente sí lo hace con una fe increíble, ¿no? O sea, fe y ganas tienen, sí. pero esa fe y esas ganas no te dejan ver que el asunto, como decía Meche, es trabajar en ti. O qué es, qué otra cosa, aparte de lo que ya nos mencionabas, nos está aquí poniendo la piedra en el camino para conseguir una pareja, por ejemplo. Los rituales son buenos, porque te flexibilizas o te abres al panorama de poder darle un espacio a una persona a tu lado. Decía mi maestro de tarot, ya cuando una mujer fue a las 20,000 montañas y se trajo la serpiente y la piedrita y no sé qué otras cosas le pidieron, pues ya está sintiéndose súper poderosa y pues entonces ya puede conseguir el galán que quiera, ¿no? Pero pues puedes agarrar y quedarte con una persona y hacer que las cosas funcionen y forzar las cosas y hacer todo esto muy tenso. Y finalmente pues dices, no, pues no estoy satisfecho, no estoy satisfecha, porque en el fondo no sabes con quién estás aliado, si con tu papá o con tu mamá. Luego también hay pacientitos muy simpáticos que van pasando por etapas, ¿no? Identifican que están muy aliados con papá y se encuentran personas que aparentemente son muy parecidos a la personalidad de papá. Y luego, pues ya que fueron conscientes de esa parte, van y buscan otros que se parezcan mucho a las características de mamá. Ah, le van cambiando. Le van cambiando, sí, no se queda estático. Y pues peor tantito el nudo cuando te encuentras a uno que tiene todo lo que te encanta de papá o todo lo que te estás enganchando con papá y también tiene características de mamá. Entonces esas relaciones se vuelven muy complicadas hasta que tomas conciencia de dónde estás parada, ¿no? Así como de encontré a mi familia en uno solo. Ándale. Y ahora ya qué hago, ¿no? Y ahora qué hago, si es que obviamente aquella persona trae su propia historia y trae sus propios ingredientes y hay cosas que te chocan, pero sigues tolerando la relación ahí. Precisamente porque tiene muchas características que tú dices, me encantan, me hacen sentir cómoda, o entro en un enganche ahí patológico, y entonces te mantienes en la relación, pero realmente no es amor, porque ni te conoces tú, ni estás conociendo realmente a la otra persona. Y tampoco estoy dejando el nido, porque sigo cargando a papá y a mamá donde quiera que voy. Exactamente. Que yo creo que inconscientemente, pues lo hacemos toda la vida, ¿no? Simplemente hay que poner como límites. Exactamente. ¿No? Hasta dónde sí, hasta dónde no, porque es la educación con la que creciste. Es muy difícil que digas, ay no, yo quiero todo lo contrario. No, es muy difícil. O sea, normalmente buscas algo que te mantenga, bueno, si hay una tranquilidad en el hogar, creo yo que buscas una imagen, una educación que sea similar a lo que tú has llevado hasta ahorita para que puedas estar tranquilo, ¿no? Sí, dice Bert Hellinger, siempre tenemos la tendencia a buscar lo que amamos. Lo que amamos, lo que conocemos y bajo lo que crecimos, porque por ejemplo hay personas que viven relaciones violentas y te das cuenta en su historia que el amor lo aprendió a través de la violencia, ¿no? Si no me pega, no me quiere. Así es. Ay, qué triste. Entonces hasta que tomas conciencia, lo vas comprendiendo, pues es lo que te puede salvar de este enlace que tienes con papá o con mamá o con ambos. Ok, pues vamos a hacer un corte más, vamos a escuchar otro pedacito de canción que nos va a cantar Inspector. Creo yo que está muy ad hoc precisamente a esto, porque estamos buscando amor, pero a veces ya lo teníamos y lo dejamos ir. Y eso a mí me parece muy importante, Pati, que nos digas, sí, ¿por qué dejamos ir muchas veces eso que ya tenemos? ¿Te parece? Muy bien. Sale. Por dentro y por fuera, Corpo Belle Spa GDL te ofrece los servicios de limpieza facial profunda, masajes relajantes, jacuzzi, peeling, tratamientos reductivos con aparatología, maderoterapia y desoterapia, velo de novia, day spa, depilaciones, tratamiento piernas cansadas y mala circulación, lifting hidratante con radiofrecuencia facial, reafirmante posparto, post quirúrgico con ultrasonido, levantamiento de glúteos, electrodos reafirmantes y drenaje linfático, masaje drenaje linfático manual. Dirección: Isla Cozumel número 2620, fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono: 3614-463015. Búscanos en Facebook como Corpo Belle Spa GDL. Estamos de vuelta. ¿Sí o no, Pati? A veces andamos buscando amor donde de plano no hay y estamos tercos ahí. Sí. Y a veces ya lo teníamos todo y por irnos a una lucecita que casi ni se prendía, perdemos todo lo que teníamos. ¿Cierto, sí, o no? Y pues, no te vayas, por favor. Pues igual háganse otra preguntita. A ver. ¿De verdad quiero pareja? Fíjate que muy importante eso, lo que Citlali nos leía al principio. A veces parece que estamos buscando, pero pidiéndole a Dios no encontrar. O sea, sí, sí quiero y me quejo y reniego, pero se me hace que estoy mejor así solito. Sí, hace no mucho llegó una chica a Constelaciones y me decía pues que ella ya estaba muy cansada de estar sola y que quería tener pareja, y pues ya una mujer de unos 35 o más. Y entonces empezamos a trabajarlo y le dije, pues no, en realidad tú no quieres pareja, no te veo conectada con esa idea. Y ella descansó tranquilamente y dice, caramba, sí, es cierto. Dice, es que yo no me he podido atrever a decirle a mis amigos y a mi familia que así estoy muy bien, que soy muy feliz sin pareja. Es que tengo que justificarme, ¿no? Oye, ahí entra eso de que agarra uno luego de broma, ¿no? Que las tías te dicen, ¿y tú para cuándo? Y ya, o sea, hay mucha una presión social, sí, sobre el cuántos años tienes ya, porque estás solo. Mija, nunca has llegado con novio. O sea, pero realmente a la gente no te pregunta, oye, tú estás feliz así, yo te veo muy bien. Uh-huh. Pero quizá estás sufriendo por esa presión que la gente está ejerciendo, ¿no? Y, pues y sí, ellos así, contentos, dicen, ay, no, ¿yo qué voy a andar cargando a alguien que ni conozco? Yo he escuchado, a mí alguna vez alguien me ha comentado eso, ¿cómo crees que yo me voy a relacionar con alguien que ni conozco? Si así estoy tan a gusto. Dicen en mi casa, pues si ni de mi familia es. Exacto. Sí, oye, sí. ¿Y qué pasó con ella entonces? Ah, no, pues se fue muy contenta, no quiere pareja, quiere vivir ella a su tiempo, a su ritmo, y pues es algo que se podría haber tomado como un estigma hace no mucho, unos 10, 15 años, pues eso no estaba muy bien visto, ¿no? Claro. Y sí, ahorita pues ya es más normalizado. Claro. Sí, a mí mi abuela todavía me dijo solterona. Ay, qué abuela tan llevada, Tan bonita tu abuela, Ya vi la foto, ya vi la foto. Pero bueno, es que, por ejemplo, como dicen ustedes, pues era una cuestión cultural. En época de mi abuela, tener más de 20 años siendo muchacha, pues ya estabas quedada, ¿no? Ya. Entonces yo súper cotorrísima, claro. Sí, Tlali, a tus 21, o sea, esto no es así, tranquila. Vas bien, vas bien. Todavía hay tiempo. No, pero es que qué difícil el poder decirle al mundo, así estoy feliz. Ajá, o aceptarlo para sí mismo, porque dices, es que no estoy siendo normal y entonces tengo que ir a buscar pareja para que la gente me vea normal, ¿no? Fíjate que me haces recordar ahorita que mucha gente dice, es que no llegué a grande solo. Ajá. Porque le va a hacer falta quien le diga quien cómo te sientes, quien te cuide. Bueno, estás ocupando quizá un enfermero, por llamarle así, ¿no? Es una quizá, relación utilitaria. Exacto, o sea, no te están poniendo en esa parte de alguien que te ame, alguien que comparta contigo. Normalmente el comentario es quién lo cuide. Sí. Es que si le duele algo, ¿a quién le va a decir? Y es muy triste, ¿no? Reducir una relación de complicidad, de amor, a pues alguien que me cuide, mi enfermero, mi custodio, mi quien me mantenga, pues no, quien me lleve y quien me traiga porque no sé manejar y por eso me consigo pareja, pues no. Oye, aunque sea que tenga un hijo, pero ¿y qué tal si no está en los planes de esa persona, ¿no? Y volvemos a lo mismo, están buscando quien te cuide, más no quien te ame y hay una diferencia. Sí, imagínate, enorme, ¿no? Así me dijeron a mí hace muchos años mis tíos, hija, ten aunque sea un niño para que no te quedes sola. Y yo, no, pues si yo estoy a toda madre, pero yo pensaba, pues ¿cómo voy a amarrar a otro ser? A mí, a mi tiempo, a mi ritmo y a mi ideología, ¿no? Si voy a dar vida, esa persona debe de ser libre, ¿no? Sí. Pero con ese pensamiento, pues imagínense cuántas personas, sí, ya de por sí, desde ahí, desde la ideología de mamá, ya están enlazados a mamá, ¿no? Sí. Y fíjate que, sí hay muchísimas personas que, no sé si consciente o inconscientemente, pero sí se quedan a cuidar a los papás toda la vida y renuncian, por llamarle de alguna forma, a ese amor de pareja, ¿no? Porque no sé cómo los papás logramos meter ese chip en los hijos de aquí te vas a cuidarme hasta que yo me muera. Sí. Y ahí se quedan los hijos, digo. ¡Ay! Sí, hay unos muy sutiles y otros muy directos. A ti tú no te casas porque aquí te quedas conmigo. Pues si se acuerdan de como agua para chocolate es lo que pasaba con Tita. Sí, de Tita hecho. Es la que tenía que quedarse a cuidar a la mamá mientras los otros dos se casaban, ¿no? Así en su vida. Qué difícil. A ver, Pati, entonces, ya dijimos, o sea, ya hubo quien lo acepta. Ajá. Y si hay quien no lo acepta, ¿cómo lo vive? Las personas que se acercan contigo, ¿cómo viven en el no aceptar que sí quieren a alguien? Sí, les cuesta mucho trabajo y pues rascándole, pues surge muchas veces esto de tengo miedo a quedarme solo, que tengo miedo a vivir sin que nadie me vea o nadie me atienda. Y pues habrá que trabajar la soledad, ¿no? Pero pues las personas van y buscan hacerse dependientes, sino de los hermanos, de los amigos, de los vecinos, meterse en vidas ajenas, en fin. Jamás he visto eso. ¿Verdad? ¡Salud! Esa buena vecina que va y me visita y me platica y quiere estar pendiente y te das cuenta que se siente muy sola. A lo mejor puede vivir con muchas personas, pero se siente muy sola la persona. Y que ¿no? cómo se entera de la vida de todos los de la cuadra, dices, ¿a qué hora? ¿Cómo hace eso? Eso. Pero sí. Bueno, fíjate, a veces es feo criticar a las personas porque te están incomodando en algo. Pero es cierto, no sabemos la otra parte, ¿no? Hay algo detrás, ajá. Exacto. Que los hace ser como son. Exacto. Y no te pones a pensar un ratito y dices, no, es que si le pregunto, esto se va a poner complicado. Pero bueno, pues vamos a hacer una pausa más y regresamos con algo más interesante con Pati. Yo quiero saber por qué dejamos ir cuando ya lo tenemos. Muy bien. Por favor. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Estamos de vuelta, chicos. A ver, Patti, dinos. Pues una parte es eso, si yo no quiero tener pareja y tengo a la persona adecuada o indicada, pues la suelto, ¿no? La otra pues son los miedos, los temores a el compromiso, porque pues no nada más es tengo a la persona adecuada y recibo de ella, yo también tengo que dar. Y muchas veces pues pido o me dicen, es que yo quisiera un novio o una novia con estas características. Bueno, pregúntate, ¿qué estás dispuesto a dar? ¿Qué le vas a ofrecer a la otra persona? ¿Puedes vivir a solas contigo? Pues que sí, que no. Nunca lo he hecho. Bueno, si puedes vivir muy bien contigo y te caes bien y te sientes bien, entonces también puedes compartir eso con otra persona. Y la otra persona, pues no necesariamente tiene esa referencia, ¿no? No sabe si se cae bien, no sabe si puede vivir a solas consigo mismo y entonces pues tampoco sabe qué le puede ofrecer al otro. Simplemente está esperando recibir, ¿no? Qué difícil, porque a mí sí me ha tocado conocer personas donde su mayor anhelo es tener una pareja que los ame, uh-huh, y no se dan. No se dan las cosas. O sea, a veces llega el que tú, hasta tú de fuera dices, es el indicado. Y no. Uh-huh, el miedo. No hubo ese clic. No, y pero a veces, o sea, lo complicado aquí es que, o lo confuso, que ves que echan todas las ganas del mundo, como nosotros, uh-huh, decimos, y aún así no funciona. Uh-huh. Entonces, es triste porque ves en ocasiones que ambas partes quedan destrozados sentimentalmente, uh-huh, porque sí querían, pero no hay esa química. Entonces, sí, esos temas del amor son bastante confusos. En cada caso va a ser diferente, ¿no? Pero una de las cuestiones que llega a suceder es cómo terminó la relación anterior. Mm. O las anteriores. Te van platicando y vas viendo o vas notando que hay un patrón de conducta que se repite. Entonces, si ese asunto no lo resuelves, que es de comunicación o que es de resentimiento, uh-huh, pues difícilmente puedes entregarte a la otra persona que parece ser más adecuada, ¿no? O sea, ahí hay que terminar el círculo, ¿no? Como dicen, terminas, sí, tu proceso y entonces analiza. No es cierto eso de que un clavo saca otro clavo. No, analiza, revisa qué falló, qué no te gustó, qué fue lo que no diste y entonces lo acomodas, lo pones en su lugar, lo sanas y vas con la siguiente persona, ¿no? Para no compartirle eso. Romper con alguien no es el fin del ciclo, sino que rompes con alguien y tienes que llevar este proceso de preguntarte qué pasó, mm, de ver qué falló el otro, qué fallaste tú y qué es lo que a lo mejor tú tienes que, bueno, no a lo mejor, qué es lo que tú sí tienes que trabajar, mejorar para no irlo cargando, sí, a la siguiente relación. Sí, una introspección pues a la que no estamos acostumbrados. Se va la persona, empiezo a sentir ansiedad, dolor y me pesco a otra persona y si se deja, bueno, pues ya paso el duelo muy suave acompañado con alguien más o ni cuenta me doy del duelo y sigo adelante arrastrando. Como cuando se nos queda un chicle en el pie, uh-huh, y caminamos y seguimos arrastrando más basurita, sí, así se va uno a otra relación. Porque se nos relación. Va pegando más cosas en el chicle porque no lo dejamos donde debía. Exactamente. O no te lo quitaste cuando debías. O no te debías. Lo quitaste. Bueno, sí, más bien. Yo veo a Marianita demasiado callada. Está muy atenta. Y digo la veo porque la estoy viendo, es literal. A todo asienta o dice que no con la cabeza. ¿Alguna otra historia que tengamos por ahí? ¿O tu opinión, Mariana? Digo, anónima. Anónima. Bueno, es que mira, se vale. Entiendo por una parte en que Mariana no esté como hablando tanto porque dijimos que íbamos a hablar ya de personas, no sé, de treinta y tantos, que somos un poquito más maduras. Mariana pues es más chiquita, pero aún así creo yo que algo nos puedes aportar, Mariana, a ver, ¿o no? ¿O no? No sé. No, yo lo que estaba pensando, que entonces es como un punto necesario que después de que se termine una relación haya un duelo, ¿no? Es algo que debe de pasar. Porque en muchas personas pasa eso que decía Patty, o sea, como que terminan y luego, pues no de que, como esa típica frase de un clavo saca otro clavo, ¿no? Buscan otra persona como para no sentir tanto esa pérdida. Así es. Sí, deberíamos aprender o empezar a entrar en nosotros mismos en esa introspección para poder tener más claro cómo voy a caminar con otra nueva relación, ¿no? Tampoco tiene que durar un año, pero como un duelo de una pérdida profunda de física. Pero sí, pues conocí a un chico, duraron 3-4 meses la relación. Dejar un duelo, pues no sé, un mes puede ser, mientras tú haces esa introspección, qué funcionó, qué no funcionó, qué me gustó de mí misma, no de la otra persona. Y en esa introspección de qué hay de mí, qué me gustó, qué no me gustó, qué tengo que hacer o qué no sabía que sucedía en las relaciones humanas, entonces eso me puede dar un buen cimiento para continuar hacia otra relación. Sí. Oye, y la mayor parte de las veces yo estaba pensando, pero ¿cuál introspección ni qué nada? No, pues se no, acaba no una hacemos. Relación y ¿qué es lo que hago? ¿Rayarle la madre al otro todo claro. un mes? ¡Claro! ¡Es el duelo! No, y aparte de una cosa, eso que está diciendo Patty, tienes que ser muy maduro para realmente sentarte y decir en qué fallé. Normalmente, como dice Citlali, ya que le recordaste a toda la familia al otro, empiezas con que es que hizo esto, hizo lo otro, por esto, por su amiga, es que su mamá, o sea, entra hasta toda la familia y fue culpa de todos menos tuya. Es muy, yo creo que es muy, muy difícil, o son muy contadas las personas que realmente se han sentado a preguntarse qué hice mal yo para que él se fuera. ¿Qué sí. pasó? Normalmente le ves al otro todos los defectos, fue toda su culpa porque yo estaba súper enamorada, le hacía, le hablaba, le mandaba mensajes, le compraba, le cocinaba y no se quedó, a lo mejor lo enfadaste. Y nunca te preguntas esa parte donde, ay caramba, ¿estaría yo así como hostigándolo? Si yo fuera él, ¿habría aguantado? Exacto, o sea, es que, fíjate, ya que te pones a pensarlo seriamente, dices, ay, híjole, ¿a lo mejor era yo? No, claro que no, era él porque no quiso, yo tan linda. Sí, claro. ¿No? El otro tiene la culpa. Claro, por supuesto. Mira, aquí el Chex se está riendo, de algo se acordó. Eres un bebé, Carlos, ¿eh? No, es que, de verdad, o sea, viéndolo seriamente, ¿te has sentado alguna vez y te has preguntado? Estamos preguntando aquí a un caballero que está aquí sentado. ¿Tú te has preguntado alguna vez en qué fallé yo? Yo soy perfecto. ¡Qué óvole! Contestada la pregunta, él es perfecto. No, así está difícil. Que lleguemos a ese duelo. Es que el duelo normalmente lo vivimos, pero echándole la culpa al otro. Sí, la verdad. En esos es que casos sí. ¿No? Sí. Tirados, ya lo hemos mencionado aquí en este programa de mujeres, que nuestro duelo es tiradas en la cama, comiendo de más, escuchando eso. Música de dolor. Sí, y unos tequilas. ¡Claro! Ir a echar chisme con las amigas. Sí, sí, sí. Ese es nuestro duelo. Es muy difícil que aceptemos que fallamos. Sí, ¿no? Ay, le vamos a preguntar al maestro. Ah, muy bien. Bueno, y entonces, en esta cuestión de no hacer el duelo correspondiente, ¿sería por eso una de las razones por las que a veces uno termina una relación de pareja, de repente te relacionas con otra persona y todo mundo menos tú ve que es una calca de la anterior? Ah, exactamente. ¿Física o emocionalmente? ¿O las dos? O las dos, sí, suele suceder que vas y buscas otra vez algo, como los juegos o las apuestas, ¿verdad? Una oportunidad, una segunda oportunidad para reparar las cosas, para hacerlo mejor. Pero si no sabes qué fue lo malo o qué fue aquello que no funcionó, pues difícilmente lo puedes mejorar, ¿no? Vaya, porque sí, yo me acordé de un amigo que terminó una relación muy, muy fuerte y y a los 3 meses ya andaba con otra chica y cuando la vimos, como teníamos rato que no lo veíamos, no llamamos a la chica por el nombre de la otra porque para nosotros era tan idéntica que no distinguimos que no era la misma. Uh-huh. Y nosotros así de... ¡Sí! Oye, ya me ha pasado y Marianita no me va a dejar mentir, ya nos pasó y lo peor de todo es que el nombre era casi igual. Ándale, esa es otra, que a veces hasta el nombre es el mismo. Entonces, cuando querías radar. Llamarle por su nombre... Dices, no se llama así. ¡Hola, ¿cómo estás? No, es que de verdad era... ¿Sí o no, Mariana? Era muy loco, pero es cierto, porque en el nombre, físicamente, en su forma de ser, en todo, parecía una copia. Oye, uno sí. No encuentra sus dobles y estos chamacos se encuentran para rápido. Hombres y mujeres tienen ese radar para encontrarse otro exactamente igual. Oye, yo les voy a platicar, no fue en cuestión de noviazgo, pero en el último lugar donde yo trabajé, que era una oficina como secretaria, me voy yo y a los meses me entero que la persona que me cubrió era chaparrita, china, y se llamaba Mercedes, y yo, valga, no es cierto. Y dije, me dijo, uno de los ingenieros me dijo, es que el Arqui yo creo que se quedó tan enamorado que usted, que parece que se los puso así en la... Los requisitos. Los requisitos que tenía que ser así, dice, y lo peor es que nos sorprendimos tanto porque la encontró. Claro. Y yo, ay, no, no puede haber dos como yo, y sí hay. Y ya encontró a alguien igual a ti, y ya no vivió el duelo, y ya no supo por qué te fuiste. Exacto. Ay, Dios, pues Marianita, ¿qué nos ibas a decir que no te hemos dejado? Ya es tiempo de que vayamos a otro corte. Ay, Mariana. De patrocinio. Muy bien. Ay, estamos tan a gusto platicando. Ok. Escuchar otro de nuestros patrocinadores y regresamos. Ok. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero Facebook y Nayeli Makeup Instagram. Ya estamos de vuelta. Oye, Pati, es cierto. Uh-huh. O sea, tenemos una relación de muchísimo tiempo. Uh-huh. Ya pasamos años con esa persona, uh-huh. Ya tenemos más de 30, somos más maduros, uh-huh. Pero las cosas ya no están funcionando. Ajá. Dejamos ir, lo intentamos, sufrimos, entendemos. ¿O pues qué? Eso, haz esa introspección y cuestiónate si de verdad te estás compartiendo tu tiempo con una persona que conoces, que una persona que verdaderamente amas, o es que te estás, por ejemplo, te casaste, como decías hace rato, con una persona que tiene un nombre muy parecido a la exnovia o al exnovio anterior. Entonces, pues aunque lleves 20 años con una persona, realmente ni la conoces, ni te casaste con la que tú querías o con el que tú querías, porque le encuentras mucho parecido a una persona anterior o mucho parecido a mamá o a papá. Y si eso no te está haciendo feliz, pues tienes que cuestionarte si vale la pena quedarte o conocer a esa persona o darte el tiempo para conocer a la persona realmente, ¿no? ¿Podría ser que al momento en que iniciamos la relación todo fue tan bonito que ni siquiera lo analizamos, sino claro. Que nos dejamos ir? Claro. Porque yo sé otra cosa, cuando eres más maduro aparentemente, por ese miedo que tienes a que la relación no funcione, no te muestras tal y como eres. No, nunca. Muestras como tu parte bonita. Realmente te lleva 20 años conocer a una persona, entonces bueno. Muestra tu parte bonita. Ay, ya conozco al maestro bien, ya ¡ándale! Nos conocemos. Ya puedo decir que nos conocemos, maestro. Sí, muestras tu parte bonita todo el tiempo, qué bueno, qué bueno que esa parte bonita te lleve a ser todavía una mejor persona, ¿no? Pero ya en una convivencia de un matrimonio a largo plazo, pues, que ahorita pues ya no se dan al mes o a los 5 años, ya tronaron. Es cierto. Les va a llevar, o tengan en cuenta que te lleva 20 años conocer a una persona y decidir si la quieres, si la puedes amar. Nuestros abuelos, bisabuelos, pues eso vivían por convicción, por cuestiones sociales, y llegaban a ese grado, pues después de 20 años, pues ya o lo odiaban, o se acostumbraban, o terminaban descubriendo el amor, pero después de muchos años. Que dice una canción de Juan Gabriel que también es costumbre, ¿no? Algo así. Sí, ese es otro paso. Es verdad paso. Que la costumbre es amor. Más fuerte que el amor. Sí, es cierto. Oye, muy Marianita, bien. A ver, ahí tenemos algo por medio de las redes sociales. Creo que otro anónimo. Sí, tenemos otro comentario anónimo. Ok. Dice, ¿qué pasa cuando te casas o estás en una relación, o estás muy enamorado o enamorada, y cuando menos esperas, desconoces a la persona de la que te enamoraste, que tú creías conocer, y resulta que es todo lo contrario y no era lo que tú esperabas, pero ya es muy tarde porque ya te casaste o bien tuviste familia con esa persona? ¿Qué pasa en ese caso? Pues se rompe el corazón tremendamente porque te estás dando cuenta que en realidad no conocías a esa persona. Vamos a decir, bueno, llevo 10, 15 años en esta relación, hay hijos, y resulta que la persona con la que yo me casé creí que era de una manera y está actuando de otra. Tienes que darte cuenta, tienes que aceptar que efectivamente no la conocías, que traías unos lentecitos de amor puestos y que era pues una cuestión subjetiva que no te permitía realmente ver a la otra persona. Y luego pues se llega a suceder la separación y amigos y familiares te dicen, pero si yo ya me daba cuenta que él o ella no eran compatibles contigo. A veces eso de que el amor es ciego sí aplica, ¿verdad? Sí, sí aplica. Ay, qué triste. Pero bueno, les paso un acto psicomágico, sí, para los que quieren encontrar pareja. Cada programa pareja. Tenemos una recomendación. Ajá. Entonces, esa recomendación queda a tu cargo. Muy porque bien. ya tenemos 4 minutitos nada más, Pati. Así que está bien rápido. Ubica primero, obviamente, pues si eres soltero o estás soltero, cuando te duermes en tu cama, nota de qué lado te estás durmiendo. Uno tiende a recargarse más a la derecha o a la izquierda, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, si eres mujer, pues lo normal socialmente, psicológicamente e inconscientemente es recargarnos más hacia la izquierda, uh-huh, hacia la parte emocional. Y el varón, pues recorrerse un poquito más hacia el lado derecho, ¿no? Si eres varón, escribe tú una carta en donde definas qué persona quieres. Claro, primero cuestiónate a ver con quién estás relacionado emocionalmente, con papá o con mamá en este momento. Ya que lo definas, bueno, haces tu carta de cómo quieres esa relación, qué quieres de la relación, haces tu carta y la vas a poner debajo de tu colchón del lado izquierdo. Digo, si eres varón y quieres una pareja mujer. Si eres mujer, lo mismo, pregúntate con quién estás relacionado emocionalmente, aclárate qué tipo de relación quieres, escribes tu carta. Si quieres una pareja varón, pues lo vas a poner tu carta debajo del colchón del lado derecho, ¿no? Cuando es una persona que tiene una preferencia del mismo sexo, pues ellos mismos podrán cuestionarse o revisar qué tipo de... ¿De qué manera te relacionas con el otro? ¿Desde una actitud femenina o de una actitud masculina? Y de esa manera podrás hacer pues tu carta. Hay varones que me dicen, bueno, pues yo quiero una pareja, varón, pero que sea muy masculino, ¿no? O mujeres que son, que prefieren a las mujeres, enamorarse a las mujeres, y igual les hago esa misma pregunta. Sí. ¿De qué manera te relacionas con el otro? ¿Masculina o femenina? ¿Qué tipo de relación quieres? Y de esa manera elaboras tu carta y ya ves de qué lado te vas acomodando en la cama al dormir. Ok. Uh-huh. Pues lo tenemos de tarea. Igual ahí Marianita lo puede poner en redes sociales. Sí. O si a alguien no le quedó claro y lo quiere aplicar, pues adelante. Y luego pues que les cuenten qué pasó, ¿verdad? Sí, igual esperemos que esto platicado el día de hoy funcione para que alguien nos haya caído el 20 por ahí y diga, ah, ya entendí por qué todos se van. Ándale. No, sí. Porque a veces, es cierto, creo yo que lo principal es ser maduro, aceptar que tenemos una responsabilidad en que una relación no funcione. Así es. Sí, no nada más aventarle la bronca al otro. ¿O no, Mariana? Sí, sí, definitivamente. Creo que también una de las cosas que a veces pasa es que como que uno piensa en lo que yo quiero y como yo me siento a gusto, ¿no? Como lo que decías hace rato. Ah, yo me siento a gusto siendo, no sé, regalando muchas cosas, por poner un ejemplo, y realmente no te pones a ver si a la otra persona también eso lo hace sentir bien. Y también eso creo que podría ser algo por lo cual de pronto falla ahí pues la relación. Sí, es cierto. Así eso es. Pero bueno, hay muchísimas muchísimos temas que podríamos sacar de este mismo tema. Hay que ir platicándolo, Pati, para el siguiente, para que se ponga emocionante. Y pues nada más nos queda agradecerte. Gracias a ustedes. Que usted. En este mes, gracias, del amor hayas venido a decirnos por qué a veces no encontramos el amor. Así es, muchas, ¿no?, gracias, y pues a sus órdenes. Pronto nos vemos de nuevo. En 2 semanas, chicas, es muy probable que tengamos a Guillermo Rodríguez. Teníamos confirmado el siguiente lunes, pero por cuestiones de trabajo tiene que salir. Entonces, en 15 días, y también un tema muy relacionado a esto que platicamos el día de hoy, uh-huh, y algo de ahí de flores comestibles también. Entonces, se va a poner emocionante la cosa, ¿sí? Gracias, Marianita, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ale, un mega abrazote, recupérate pronto, por favor, y a Citlali, gracias, que ya corrió. Ya corrió, ya voy a correr. Muchas gracias, bonita tarde, que coman o hayan comido rico. La comunicación es un acto primario, nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla, solo aquí en Radio Cantón, todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.